que sueño. Me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. cada día. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. No sea que me sacie y reniegue de tu hijo, diciendo quién es el Señor. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. No sea que necesitado robe y abuse riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Así podré seguir a tu hijo en libertad. No me des riqueza ni pobreza. Así podré servir a Dios como tú. Porque no podemos servir a dos señores. Así podré servir a Dios como tú. Sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti.

fácil de escuchar. Señor, aquí tienes todo lo que tengo. Aquí tienes todo lo que soy. Conviértelo tú en consolación para mis hermanos. Para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. Quiero cantar con la hermosura de la bondad y la justicia. Quiero tener conciencia recta dentro de mí. Quiero fijarme en lo que es digno. Quiero mirar con ojos limpios. Para ti, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música, para ti, para ti toda mi música, Señor. Solo de ti, solo para ti, solo por ti, Señor. Quiero cantar con la humildad, con la belleza y la verdad. Quiero dar vida con mi canto a los demás. Quiero hablar al corazón, consolar con mi voz. Para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música, para ti, para ti toda mi música, Señor. Solo de ti, solo para ti, solo por ti, Señor. Para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. De tu aliento. ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me conoces, tú me conoces. Si digo que me sorba la tiniebla, lo oscuro para ti es claro como el día. Tú me conoces.

te sientas sola, no te sientas sola. No te sientas sola. Cuidadosamente guardabas dentro de ti, en tu corazón y llave de él. Guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios, todo lo que escuchabas de Dios, todo lo que sentías de Dios y llave de él, y llave de él, y llave de él. Mujer, mujer, casa de Dios y llave de él. Guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón. Lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto. Lo bueno, lo bello, aquello que agrada a Dios. Y Chabetel, casa de Dios. Y Chabetel, mujer de Dios. Y Chabetel, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en tu corazón, guardabas todo en tu corazón. Amar es una forma de custodiar en el corazón, de guardar la presencia de lo amado. Madre, tú que guardabas todo en tu corazón, enséñanos a guardar a Cristo. Y Chabetel, casa de Dios. Y Chabetel, mujer de Dios. Y Chabetel, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón, guardabas en el corazón. Acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo. Prepara un camino para tu Señor. Que los valles se levanten. Abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Diles que podrán ver todos mi rostro. Diles que lo torcido se enderezará. Que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo. Diles que yo, su Dios, tengo poder. Diles que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grita. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.